No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, Andrea. Hola, Cami. Es que el Pedrito está con diarrea desde ayer y no la ha disminuido. Mira, el mes pasado la Catita estuvo igual y el doctor me dijo que lo más importante es evitar la deshidratación. Me recomendó Pedialyte 60, que es un rehidratante oral que contiene zinc y eso lo hace más efectivo en el control de las diarreas y evita que se deshidraten. Además, vienen sabores y los niños se lo toman sin problema. Es más, el doctor también se lo indicó a mi papá y le funcionó súper bien. Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio y no contiene azúcar. Disponible en las principales farmacias del país. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 16426 de 2020. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entiendo. Sí, se pero tiene bien, que tomárselo entiendo. Con calma, señor, con calma, si esto va a pasar. ¡Pero perdimos! La jeringa. Perdimos. La jeringa. ¡Está en Twitter! Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, hay que decirle a la gente de la Dirección Meteorológica que se juegue un juego de azar, porque le achunta exacto a los 27 grados máxima que hubo hoy día sobre Santiago, con algunas décimas, por supuesto, y ahora hay 26 grados, Marcelo, Comparini y el Torito, Miguel Iván Guerra Aldana. Sí, mira, y Manolito se confunde y pone música de deporte cuando lo último que queremos es acordarnos de lo que pasó hace exactamente 24 horas. Hasta marzo, por lo menos, podemos descansar. ¿Ya se fue Rueda o todavía la Rueda de Chicago? Digamos, ¿no? ¿Cómo es esto, Miguel Iván? A rodar la vida. A rodar. ¿Qué ha pasado? Tiene mucho, como se dice, el color a gladiolo. Color, exactamente, está pasado a gladiolo. Y los que tienen también harto temor y que está, esto no es oficial obviamente, son los hinchas de Universidad Católica, porque al parecer las fichitas irían hacia Ariel Holland, o Ariel Holland, el técnico cruzado que le está yendo bastante bien, que está ahí peleando copas internacionales. Sí. En esto nos parecemos a los alemanes, solo en esto. Fui yo a la nieve, ¿eh? Porque Alemania que perdió por goleada, van a ir por el entrenador del Bayern München, que le ha ganado los últimos campeonatos, sabe más o menos lo mismo. Claro, desarmar al equipo que le va bien. Sí, salvo que ellos son eran campeones mundiales, digamos, ¿no? Así que hay bueno, nosotros de América. No hay que menospreciarnos. Y también hay que lo que se ajuste al bolsillo. Ojo que en algún minuto también Holland sonó en la selección. Entre medio Holland. Se trabó el asunto. Hola, mi amor. Bueno, y está en la U, en varias partes de anduvo. Yo quiero olvidar las penas del fútbol, pero no quiero decir nada, porque ayer dije lo mismo y me mufé, pero poniendo toda mi esperanza en lo que va a pasar como en una horita más o menos, cuando Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera, ahí de pronto no puede sacarse la... ¡No, te los piteaste! ¡No! ¡Segundo, te los acabaste! Acuérdense de mí. Ahí nos vamos a sacar todas las... No sé si todas, pero gran parte de los balazos que nos quedó ayer del partido con Venezuela... Y yo les decía la estadística, nunca habíamos perdido con Venezuela por clasificatorias, jamás. No, allá. No, allá. No, allá. Aquí en Chile una, no, acá en Chile una vez perdimos, sí. Sí, una vez un tiro libre de, no me acuerdo el nombre, apellido Rey, que después llegó a Colo Colo. Sí, pero yo le digo allá, por lo menos en Venezuela, jamás habíamos enredado puntos. Y en esto, lo que va de clasificatoria... En lo que va de clasificatoria... Había habido. Venezuela jamás había hecho goles, jamás había ganado. Y los bueno, dos goles es que hizo, y los tres puntos que tiene, a Chile. Pero es que la estadística no sirve de nada... Las estadísticas están para romperse. Claro, siempre hay una primera vez. Pues uno dice, oye, nunca había un estallido social en Chile en octubre. Ya, pues listo. Ya, fue la primera vez. No, no sé si me entiendes, me sigues. Queda el precedente para la persona que le tocó romper y de mala manera ese récord, por decirlo así. Rueda va a ser recordado por ser el técnico que perdió en Venezuela y con un equipo... Mejor, ¿para qué vamos a ir con el 1-1? Pero mira, mira, para que vea. Yo creo que Venezuela era mejor que Chile en parte del plan. ¿Cuál era el entrenador, para matar el punto, cuál era el entrenador de Chile en la única derrota de local con Venezuela? ¿Viste que la gente se olvida? ¿Viste que la gente se olvida? Tiene razón. A ver, Julio Órdenes Matamala. Carné de identidad. No, ¿quién era la última? ¿No era San Paoli? No, no era la última. No, fue hace tiempo. No, yo decía, fue antes. Antes de San Paoli, antes de Bielsa. Borgi también. Puede ser Borgi. Es que con Borgi me acuerdo que una vez nos eliminaron, Venezuela nos eliminó de una Copa América. De eso estoy seguro, pero por clasificatorias, bueno, ahí a lo mejor algún chuchi se va a acordar, o yo voy a buscar en la canción y voy a decir que me acordé, pero mentira, lo googleé en la canción. Pero para eso tenemos chuchis, sí. Oye, ya, ¿qué pasó? Vamos al tiro a... Sí. A, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Lamento, me adelanté. ¿Qué pasó con el 10%? Bueno, está todavía en tramitación. Habíamos dicho que esto iba a ser hasta total despacho. No. Lo más probable es que sí, aunque han habido tratativas por lo menos del gobierno durante esta jornada... Sin presentar un proyecto formal, pero diciendo como, oye, ojo, nosotros vamos a presentar un proyecto que es mejorcito, por favor, voten en contra y así no nos metemos en las pensiones de la ciudadanía. Lo que sabemos hasta ahora, siendo las 18:06, tengo yo, por lo menos, lo que ya más temprano la Comisión de Constitución del Senado aprobó el segundo proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones y automáticamente... Ya sabemos que el gobierno hizo reserva de constitucionalidad para ir al TC en caso de que sea aprobado en el Congreso. Por lo menos dicen que hay 4 puntos de todo este proyecto en general que se metería ahí con la Constitución y por tanto es deber del gobierno tratar de vetarlo por esta vía para no romper lo que ya se ha planteado en la Constitución. Pedro García era la entrenadora. Sí, aquí un amigo había puesto Pedro García, pero mira, Pablo Márquez también ahí nos dice por WhatsApp, pero yo no le creé a mi amigo, porque se burla de mí y creo que me quería dejar en vergüenza. Queda certificado, si lo dice el jefe, es, ¿ok? Mira, y Pedro García, ¿quién se acuerda de...? Bueno, en fin. Bueno, pero ahí fuimos con el tema político, les decía que estuvo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, básicamente para exponer los efectos y el impacto que tuvo este primer retiro. Él dijo, bueno, efectivamente, la primera vez que se retiró el 10%, sí hubo una mejora en la economía, básicamente porque se aportó liquidez a los hogares, pero es clarísimo que se reducen los ahorros de previsión a largo plazo. Eso ya no está en discusión. Entonces ahí está el debate. ¿Cuidamos las pensiones o nos hacemos cargo de la crisis que hay ahora? Eso se puede debatir para largo. Entonces, como les comentaba, después lo que vino fue la votación de idea de legislar, que también fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra, en medio de los cuestionamientos de los senadores de oposición por la falta de medidas para enfrentar la pandemia. Ojo, hay que tener muchos detalles con eso. Después, yo le estoy haciendo como una especie de crucis de lo que pasó, a esperar a que... Me quedé en Lola. Hasta que debería ser pronto. Lo que llama la atención fue porque... ¿Qué debiese ser pronto? ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora lo tienen que votar en general, porque eran las votaciones, lo que estaban viendo ahora eran las indicaciones. Y entre varias personas que había puesto indicaciones, lo que llama la atención fue lo que pasó con el senador Chaguán. Él había presentado 15 indicaciones a este proyecto del segundo retiro de los fondos previsionales y... De hecho, yo lo escuché, haciendo otras cosas, por cierto, pero lo escuché en un matinal en la mañana, que él decía, bueno, yo voy a votar por este proyecto, pero ojalá se consideren estas indicaciones, que entre eso era tratar de que los cotizantes, en la medida que puedan, después pudiesen reintegrar estos fondos y al mismo tiempo que se pagaran impuestos para aquellos que tuvieran una renta de tal piso. Y minutos antes de comenzar la discusión, retiró sus 15 indicaciones. ¿Por qué? Porque varias de las indicaciones, entre ellas, él, como dice Marcelo Comparín, le mandaba solapadamente un raspacachos al gobierno diciendo que ellos tenían que enfrentar esta medida, que si habíamos llegado a esta instancia es porque el gobierno, y dice mi gobierno, en su caso, por ser de Renovación Nacional, no hizo nada para paliar esta situación. Entonces yo no sé si alguien ahí, un tirón de oreja, o él a última hora se dio cuenta que tal vez sea ganar un conflicto de manera gratuita, y retiró las 15 indicaciones que había presentado para este proyecto. Entonces el proceso ahora sigue con esta en la comisión y vuelve a la Cámara. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mira, ustedes saben que en la comisión mixta se ven las indicaciones y si es que se aprueba la idea de legislar. Esto ya pasó. Dos cosas que ya sabemos que son un hecho en el caso de que se apruebe este proyecto, que debería ser pronto. Aquí tengo mi... Yo creo que soy la única persona que está sintonizando el canal del Senado en este momento. Ya, pero, si se aprueba como lo que se supone. ¿Qué viene después? Exactamente. Y eso es importante en la indicación. Se destaca la disminución de 30 a 15 días hábiles en la entrega de los fondos desde la presentación de la solicitud a tu respectiva AFP. Yo me estaba tratando de acordar de cuánto había sido el de la vez pasada, pero fue menor. Me acuerdo que era 7 días hábiles, me parece, de que uno presentaba. Ahora lo estaban estableciendo a 30, entonces ahí entre la indicación a esta negociación se llegó a 15. Y lo otro, que ya era ultra conocido, pero ahora ya se formalizó, que la comisión dio luz verde a una indicación para cobrar las pensiones alimenticias adeudadas. Automática. Claro, la llamada Ley Papito Corazón. Así que... Oye, ¿y en qué está este tema de ir al Tribunal Constitucional por parte del gobierno? Es que cuando expuso Mario Marcel las medidas económicas que habían pasado, estaban los ministros, entonces también el ministro de Hacienda Ignacio Briones, y también contaba con la presencia del ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Monkever. Él inmediatamente, después que se hace toda esta presentación, toda esta parafernalia política donde se exponen cosas, él ya anunció que el gobierno presentará reserva de constitucionalidad. Dice, o acusa más bien, que el proyecto presenta al menos 4 infracciones a la Constitución, cuyo planteamiento les permitiría acudir al Tribunal Constitucional a impugnar la ley, eventualmente si se aprueba en el Congreso. Ya, eso va a pasar. Eso va a pasar sí o sí. A veces lo que suele suceder, o que fue lo que pasó con la vez pasada, que cuando la votación es tan arrolladora que dicen, bueno, mejor no vamos a ir. Pero ahora, como es la segunda vez y se meten con estos temas, podría ya, pasar y que de hecho uno se estima qué es lo que va a suceder. Y en ese caso estoy yendo como a la cosa práctica. Y en ese caso el pago se pospone hasta que el Tribunal Constitucional lo vea. Exactamente, pero ahí también dispone de... ¿Se acuerdan que la vez pasada también dispone, me parece que son de 3 o 5 días hábiles para hacer el veto constitucional? Y la vez pasada eso no sucedió. Bueno, ya habían dicho que no iban a ir. Pero ahora sí es una petición de presidencia, porque ahí en ese caso el Tribunal Constitucional estaba operando de oficio. Era como si es que ellos consideraban que había que hacer algo, pero ahora ya derechamente es una petición de presidencia. Y hago una corrección, dije Nicolás Monkever, no, es Cristian. Nicolás Buenos Aires. Oye, ¿no? Exacto, oye, se fue a la embajada. Y entiendo de que a esta hora, mientras hablamos, como en el fútbol se llama, están haciéndole presión al gobierno, me imagino, con este tema de la acusación ante el Tribunal Constitucional. O algo, que hay, ¿no? O que presente un proyecto. ¿Hay gente afuera de la moneda? Sí, bueno, de hecho, si ustedes ven, hay un hashtag que se ha tomado en las redes sociales, que es Todos a la Moneda, esperando a ver qué va a pasar con esto, pero más que el tema del Tribunal Constitucional, la presión que se está haciendo, por lo menos a los senadores del oficialismo que manifestaron, habían unos que se reservaron su votación, hubo otros que dijeron que no y otros que dijeron que sí. Entonces, ahí en ese conteo preliminar ya se sabe más o menos qué iba a pasar y por eso ya se sabía que se iba a aprobar. Pero esto hasta ayer en la tarde, te diría. Porque ahora La contrapropuesta del gobierno viene de parte de un proyecto de ley que lo quieren motivar ellos mismos, que tiene que ver, uno, con una reforma a las pensiones que tendría que ser express, y lo otro, que el mismo gobierno patrocine un retiro del 10% de los fondos, que por cierto va a tener otras consideraciones, la retribución inmediata o obligatoria, porque ahora el proyecto original es voluntaria. Quienes quieran reiterar estos dineros lo van a poder hacer, los que no, no se van a ver obligados. Yo creo que tiene, en realidad, solamente eso, se ha dicho el titular. Así fue la primera vez también. Claro, así pasó con el titular. El titular dice, nosotros vamos a patrocinar un proyecto del gobierno para poder retirar estos 10%, pero no han dicho nada porque no lo han presentado. Solamente está la idea, no se conoce el detalle, ni la bajada, ni el desarrollo. Solamente la intención. Perfecto. Perdió Chile, ¿eh? Perdió Chile. Oye, es que estoy viendo acá que están señalando, tú no sé si lo vas a tener después, el impasse de Moreira en esto con Bonkiewicz. ¿Lo tienes como señalado? Ah, ya, perfecto. Está, entonces, por supuesto. Vamos con una canción. Para poder. ¿Y eso, la barrieta lo tení? También. Es el qué momento, pero va a ser completísimo. Ya, ahí está Midnight Oil, los australianos, ¿ah? Dale nomás, cabro. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come. Say that's fair to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. 10:20 y allá estamos tratando de entender el panorama nacional después de una derrota. ¿Qué pasa, Miguel Iván? ¿Vas a ir a lo preciso o qué pasa ahora? Voy a ir de lo particular a lo general, ya hablando un poquito más sobre el coronavirus. En nuestro país, muy, muy cortito con las cifras, solamente decir que hoy día se reportaron 945 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que se registraron ya en la última jornada, por lo menos digo lo que nos reporta el DEIS, el Departamento de Información de Estadística, 24 horas se registraron 14 fallecidos. No hay que guiarse por ese número final porque sabemos que entre medio puede ir variando con los reportes rezagados que llegan desde los laboratorios. Pero esto era solamente una introducción para hablar como siguiendo como con mi vacuna es mejor que la tuya. No sé si supieron lo que comunicó Pfizer en esta jornada de miércoles. ¿Qué dijeron? No era 92, era 97. No, mira, estuviste cerca, pegó en el palo, 95. Uno no sabe bien si, porque yo después confiaba, me hacía ilusiones, pero después me quedaba pensando en lo que decía Marco, que de pronto esto es solamente propaganda para las acciones, para el posicionamiento, no tengo idea. Así por lo menos algunos medios científicos, ojo. Sí, por lo menos en los datos, a dos días de que este laboratorio Moderna dijera que tenían precisamente 94,5, hoy día Pfizer confirma que el análisis final de la muestra de su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad de un 95%, así que dice, nosotros estamos listos, solamente necesitamos la autorización de emergencia de la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, para ya entrar a la fase de comercialización, porque, como lo comentamos, primero eran voluntarios, que de ellos se le aplicaban placebo, y después quieren hacer los mismos protocolos que por lo menos había establecido que iba a hacer el MINSAL aquí en nuestro país, que es que primero se vacuna a la gente con enfermedad de base, la tercera edad, y después ya al público en general. Por lo menos en este comunicado nuevo de Pfizer, que en el fondo es como vamos a desechar, vamos a romper el papelito que lanzamos la semana pasada, y ahora vamos a hacer uno nuevo que dice que cumplimos todos los criterios de evaluación de eficacia primarios del estudio, y este análisis nuevo indica que la tasa de eficacia es cerrado, 95% en participantes, y lo que es más positivo, si es que fuera así, es que no tendría ningún efecto contradictorio. Con suerte, un poquito de fiebre, que es lo que le pasa a cualquier persona que se vacuna de cualquier cosa. Y uno se pone verde, vacuna, pero sí. Oye, pero no tenéis coronavirus. Pero es verde, claro. Entonces no es tan terrible. Oye, hay otro análisis independiente de este que menciona Marco, de el cómo las empresas están tratando de generar ganancias en este juego de quién es el que tiene la vacuna. Está también una batalla que no es entre estas dos compañías, sino con compañías de otros países, que es parecida a la batalla que alguna vez tuvieron la Unión Soviética y Estados Unidos, claro, por llevar el nombre a la Luna. Por eso es una cosa política. Le pone el Sputnik a su vacuna, pues, si no es menor eso, ¿no? La guerra del espacio. Sí, sí. Que se sepa. Oye, que peleen lo que quieran mientras llegue una vacuna lo antes posible, que hagan lo que quieran. Ahora, y mientras cumplan los plazos, porque dicen que a fin de año esto ya podría hacerse, por lo menos a nivel local, ya poder comenzar con la distribución, y después ya en el caso de que funcione a nivel mundial. O sea, si fuera a fin de año, uno plantea como fin de año que fuera muy lejos, fin de año es cosas, en un mes. Nada. Uno es que ya se me fue la idea, que Miguel justo me habló. Eran dos ideas. Es que con Cueva el 2025, te digo. Ese es mi primer. Ese era el segundo. Que en esta carrera espacial, ¿tú cachés que las vacunas, lo que decía Marcelo ayer, la influenza tiene un 50% de seguridad? Creo que la más segura en términos de efectividad es la del sarampión, con un 80%. O sea. Además, nunca habíamos visto vacunas así, digamos, según lo que informan los medios. Y van a llegar a como, yo tengo el 110%, yo el 112%. O sea, en algún momento esta mentira se va a saber, ¿no? Si nadie está en efectivo, ni yo. Y hablo de sexo. Ojo, ¿no? Cuidado, Miguel Ivana, eres muy joven. Soy muy joven. Ya, Comentemos, me queda poquito tiempo, algo que es relevante, muchachos, y que a algunos se les está olvidando, que este próximo 11 de diciembre, que tampoco queda tanto, el presidente Sebastián Piñera tiene que definir la continuidad o no del estado de excepción constitucional. ¿Qué es lo relevante a esto? ¿El toque queda? Exactamente, que saquen, algo que le está haciendo ruido a muchas personas, que es el toque de queda, porque se supone que cuando se decretó por el estado de excepción constitucional en octubre pasado, tenía que ver con temas de seguridad y uno lo puede entender. Pero ahora se supone que se aplicó por temas sanitarios, lo cual muchas personas desde el mundo de la política, desde la sociedad civil también, dicen que no se justifica, que en realidad las medidas de seguridad y de autocuidado no va a influir más por hacerlo en la noche. Y esto también viene de una petición desde el gremio de la vida nocturna, que saben que en el fondo tienen que tener restricciones de aforo, que a lo mejor no van a poder atender hasta las 4 de la mañana como lo hacían antes, pero sí necesitan una reactivación del mundo. Bueno, sabemos que el mundo del turismo y del comercio es el que se ha visto más afectado con la pandemia, y por lo menos desde que empezaron a surgir esta idea de que se aboliera el toque de queda, por primera vez el gobierno se abre a evaluar esta posibilidad. Por lo menos el ministro de Defensa, Mario Desbordes, dice, bueno, esto es una atribución exclusiva del presidente, una decisión que la toma él, pero nosotros lo vemos con buenos ojos. Lo mismo lo dijo... Y no debiese ser una orden o un plan del Ministerio de Salud, más bien. Sí, pero lo que pasa es que se supone que desde Presidencia o desde el Ejecutivo escuchan todas las voces, escuchan todos los datos, todas las estadísticas, porque en este caso es obviamente fundamental lo que puede decir el MinSal con el tema de la propagación, porque también decían que a propósito de esto, decían, bueno, si no pasa nada, por lo menos las voces de la oposición no dan argumentos muy buenos, porque dicen, bueno, si al final nadie lo respeta y cuando un carabinero o un militar te sorprende no te pasa la multa. No es precisamente por eso que habría que sacarlo, sino porque no dicen que por lo menos en Santiago no hay antecedentes, y eso sí es verdad, no hay cifras por lo menos del MinSal que diga, mira, en la noche es donde se propaga más el virus o donde hay mayor cantidad de contagios. Hay científicos que han demostrado que a las 3, 4 de la mañana el virus duerme. Claro. Son científicos poco sí destacados. Claro, entonces dicen que eso es una forma muy centralista, muy de santiaguino de verlo, porque la realidad en otras regiones es distinta. Entonces, en ese sentido, sí puede afectar. Lo importante bueno, es que pero se va que a empezar... Bueno, a donde está más fregada la cuestión, ahí puede haber toque que aquí no. Claro, así como había una cuarentena dinámica, que haya un toque de queda dinámico y que dinámico. Se vaya evaluando lugar por lugar. Muy interesante. Una pregunta, Miguel. Sí. ¿Cuándo entregan el 10% del segundo fondo? Porque lo único que me interesa es todo. Mira, como sobre vos indicación de los 15 días hábiles, sería desde que se publica. Sí, debería ser, porque eso depende de cuando se publica en el diario oficial. Eso se demora siempre cerca de 2 días. Imagínate que se aprobara hoy, sin indicaciones, hoy día queda cerrado, aprobado. Ahora hay que ver si es que se va el TC, si se va el TC, cuántos días. Pero tienes que calcular, da un margen de error de una semana y a esa semana súmale 15 días hábiles. Debería estar está en la quema. Sí, por eso no digo. Va a llegar que, para los Reyes. Entonces que se publique enero. En el diario oficial, eso no se demora prácticamente nada. Me acuerdo que para el anterior se demoró un día. Menos de 24 horas. Pero claro, la vez pasada no participó el Tribunal Constitucional, no hubo una reserva por parte del gobierno, entonces hay que ver qué pasa con eso. Porque si pasa, lo van a estudiar. Si es que realmente lo vetan, hay una fase de apelación también que pueden hacer desde quienes patrocinaron el proyecto. Entonces eso puede truncar un poco más los días, pero siendo... Ya, pensemos que nada de eso va a pasar. 15 días hábiles desde que se publica en el diario oficial. Y para Navidad, ¿cuánto queda? De hecho, inicialmente esa era la idea, que la gente tuviera liquidez para Navidad, para gastos personales, por supuesto, pero también para darle una manito ahí al comercio. No solamente al comercio, sino también a los comerciantes, gente que vive, que de repente que se hacen el pino, perfecto, como se dice en esta fecha, y que no lo pudieron hacer para fiestas patrias. Muchas gracias. No, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Hablo mucho muy y rápido, bien, ¿eh? Me he dado cuenta. No, está muy bien. Vamos con nuestros amigos avisadores y nos encontramos más ratito con el que pasó. Vamos ahí, ¿eh? Sí, grandes sorpresas. ¿Eh? Bueno, perdona que te corte así, pero ya son 20 para las 8 y debe empezar otro programa, digamos, ¿no?

Mira, todo cartas, depende, ¿eh? Y todo depende de quién en realidad es el consumidor, la actitud que uno va a tener con Disney en realidad. Porque ¿ah, sí? Si, ya, claro, ¿y tú cómo te fue? ¿Quedaste sorprendido? ¿Quedaste satisfecho? ¿Quedaste insatisfecho? ¿Decepcionado? Una parte mía está muy satisfecha y otra muy decepcionada. A ver. Ya, ¿por dónde partimos? ¿No? ¿Por la decepción o por la...? Ya, partamos por la decepción mejor. Decepción, ya. A ver, es una tremenda plataforma. El despliegue de los iconos, la forma de acceder a las películas, los resúmenes, la búsqueda, todo esto está al nivel de Netflix, sino mejor. O sea, sino mejor. El despliegue, de hecho, se parece un poco al que en algún momento tuvo el Apple TV. Ya, perfecto. Hay mucha cosa adentro de unas pequeñas casillas, y uno puede ir y meterse, por ejemplo, al canal Disney, o al canal de Pixar, o al de Marvel, o al de Star Wars, o al de National Geographic, que son los cinco que están destacados como en la entrada. Entonces, y de ahí para abajo hay una súper buena descripción como de los géneros, acción, los originales de la plataforma. ¿Es fácil navegar? Películas principales, súper fácil. A mí me gustó, fíjate, la mejor que Amazon, ¿no? Que bien pobretón ahí. No, mucho mejor, porque Amazon no tiene estos niveles como de internavegación adentro del sitio. Esto, por ejemplo, tiene harta película. Si viste tal, te conviene ver. Ya. Esa clase de cosas. Es más Netflix. Está bien pensado. Está súper bien pensado. De hecho, si uno va por las marcas, por ejemplo, y si uno quiere ver, no sé, películas como El Rey León, o sea, básicamente están todas desplegadas. Ahora, si uno es medio cinéfilo y uno busca los directores están muy bien ordenados ahí arriba en la búsqueda, aparecen una serie de posibilidades, sociedades, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que no me gustó del sitio? Hay hartas cosas. Yo creo que, bueno, primero que nada, yo parto diciendo que no soy el público objetivo. O sea, es más infantil, juvenil. Totalmente, y familiar. O más familiar, o sea, sí. Sí, cualquier cantidad. O sea, yo creo que esta es la gran ahora, solución. Pero está Marvel y Star Wars, ¿no? Sí, que ahí es más, un poquito más transversal, o idea mía nomás. Yo creo que es más transversal, pero ¿sabes qué? A la larga yo pensaba que Disney iba a aparecer con un catálogo mucho más grande. En estos momentos lo que yo estoy viendo en pantalla se parece un poco a lo que está en Apple. Es decir, es puro filete, pero si uno quiere buscar más cosas, yo diría que, por ejemplo, el catálogo de Fox está muy poco minado. Hay poquísimas cosas, aparte de La Novicia Rebelde, por ejemplo. O sea, pero si alguien quiere buscar Alien, pero por lo menos se juntó, Cristian, ahí los X-Men con el mundo Marvel, que estaban como separados, ¿no? Por fin. Yo creo que ese es el gran plus del sitio. Pero bueno, pero a propósito de Fox, la gente estaba bastante decepcionada de que hay solo dos temporadas de Los Simpsons. O sea, vergonzoso, encuentro yo. Es lo primero. Habrán derechos, ¿no? Sí. Me da la sensación de que Fox Networks, la empresa de Rupert Murdoch, todavía tiene cosas amarradas para Latinoamérica. Ah, perfecto, que no las pueden soltar. No las pueden. Bueno, también está el problema de la gente fanática de los superhéroes, que las dos películas de Tom Holland de Spider-Man tampoco están, y esos son los dos únicos filmes que estarían un poco por fuera del ciclo de Marvel, que están guachos. Spider-Man, Claro. Ahora, ¿cuál es el plus al respecto de eso? Bueno, los clásicos de Disney y los no tan clásicos están todos. Pero yo creo que de eso mejor hablemos después de la canción, porque... Sí, es la parte vamos buena. A la canción y nos cuentan la parte buena, perfecto. Excelente. Ah, el grupo australiano En Exceso, ¿ah? Qué lindo. Sleep, let's sleep. Now that the night is Bueno, bueno. Bien, Cristian. Bien. Ahora vamos entonces a las cosas que te sorprendieron para bien de Disney Plus. Así es. Bueno, primero que nada, todos los clásicos animados están ordenados y yo creo que esta debe ser la primera ocasión en la historia de Disney en que están disponibles todas las películas al mismo tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que en la época del VHS y la del DVD y después la de Blu-ray, principalmente claro. Disney retiraba películas. Y era muy difícil encontrarla. Cuando uno quería buscar La Bella Durmiente no estaba por ninguna parte. O sea, y esa era una política que ellos tenían como para de alguna forma controlar la demanda. Y perfecto. Y ahora están aquí todas las películas de dibujo animado o no dibujo animado desde las primeras que hicieron en los estudios. Exactamente, todos los largos están, desde Blancanieves para adelante. Hay una buena cantidad de cortos, pero todavía la selección es muy muy menor. O sea, si uno quiere buscar el primer corto del ratón Mickey, está Steamboat Willie. El del bote, el del bote está. Lo estuve viendo en la tarde, de hecho. Exactamente. Si uno, si uno quiere, si uno quiere buscar este corto en 3D de Mickey que se hizo hace un tiempo atrás y que estuvo como de candidato a algunos premios, también está. O sea, son los más destacados. Pero en realidad el fuerte de esto vienen a ser los largometrajes. Ahora, es muy muy buena la forma en que están ordenadas porque en el apartado de búsqueda hay una colección, en el apartado de colecciones, hay una colección que se llama A Través de las Décadas. Entonces, si uno perfecto. Desde los años 20 hasta el 2020 están todas ordenadas. Es bien impresionante. Ya, y eso es fácil para buscar, pues. Sobre todo para buscar así como con criterio ya más cinéfilo. O sea, si uno quiere buscar si está esto o esto otro, si están los Aristogatos, si está este corto de Pixar, etcétera. Yo hace un rato atrás estuve un par de horas viendo todos los cortos de Pixar en orden. O sea, nunca lo había conseguido porque nunca tampoco uno había tenido la posibilidad de verlos desplegados. Oye, y además ¿sí? Están las películas producidas por Disney a través del tiempo que no son animadas, ¿no? Claro. Partiendo por la primera, que es 20.000 leguas de un viaje submarino y La Isla del Tesoro. Ya, fantástico. De principios de los 50, ¿te acuerdas que cuando las daban en la televisión abierta, en el canal 13, muchos años atrás, en un espacio que se llamaba El Mundo Mágico de Disney o algo así? Bueno, están todas esas películas. Ahora, eso significa también que hay linduras, digamos, como que no son muy para el bronce, como Cupido motorizado. No, pero esa es buena, po. Pero o sea, la primera. La vimos hace 50 años, po. La primera de todas. ¿No? Claro, pero la número 5 es muy buena. Es que después tuvo una versión con la. ¿Cómo se llama? Esta niñita que. El juego de gemela. Esa. Sí, y claro, ella tuvo otra versión, pero la original está buena. Oye, yo busqué, porque tenía, le contaba a Marco, tenía la película hace mucho tiempo, Flaver, esta película de Robin Williams, y es Estapo. Estapo. O sea, no solo eso, sino que está, no sé, El Profesor Distraído, por ejemplo, o cosas muy, muy antiguas. O sea, yo creo que los nostálgicos de esos filmes los pueden encontrar. También muchos de los documentales de la naturaleza que filmó Disney. Perfecto, tú eres muy joven, pero nosotros nos acordábamos de que los domingos, hace muchos años, cuando nosotros teníamos 10 años, hace 40, 45 años, se daba una cosa que era como el club de Mickey Mouse, que era parecido, mágico, me imagino, que había en Estados Unidos. De emociones. Y que se daban un montón de distintas cosas, pero había un punto donde se elegía casi azarosamente, si uno diga, el mundo de la aventura, que ahí estaba como Daniel Boone, el mundo de los animales, que eran como documentales de animales, el mundo del humor animado, de la fantasía, y uno como que cruzaba los dedos para que fuera para un lado. Todo eso está por en alguna parte, ¿no es cierto? O sea, los contenidos, pero fíjate que los programas no. Ahora, los tipos que guardaron los programas alguna vez los editaron para coleccionistas en Blu-ray. Ya. Y no te explico cuánto valen esos discos. Porque, me imagino. Porque ellos también los retiraron. Ahora, otra cosa interesante que tiene la plataforma, y que esto es un poco la Disney mirándose a sí mismo, es que estos sujetos han desarrollado una buena cantidad de documentales acerca de cómo se trabaja dentro de los estudios de animación, cómo se trabaja en los estudios de live action con actores, y sobre todo cómo está, cómo trabaja también el reino. Como mágico. El método, ¿no? Sí, hay series al interior de esto que dicen un día en Disney, por ejemplo. O está esta serie que se llama Imaginería, que es como esta teoría. Claro, que es un documental sobre la teoría de Disney de juntar la imaginación con la ingeniería, sobre todo para fabricar los parques, ¿no? Es muy buen documental eso. Oye, y una cosa que también me dijeron, a pesar de que no tiene que ver con el cine y sí con las series, pero ¿es verdad que está la serie El Zorro? Está. Está la película. No te puedo creer. Con Guy Williams, el mismo que hacía Perdido en el Espacio. El hombre de ese bigote imposible, ¿sí? No, sí está. Qué bueno, con el sargento García, ¿no? Esa la voy a... En su corcel, cuando sale la luna. Mira, lo que yo no he podido verificar es que si esas películas están con su doblaje mexicano original. Ah, perfecto. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que, por ejemplo, series animadas, que como la Mujer Araña, que son como de culto a estas alturas y todo este tipo de cosas que están metidas en el mundo Marvel, los X-Men, los animación de los X-Men de los 90, todo eso está con los sonidos, con las voces que uno vio cuando chico en la tele abierta. Genial. Para los nostálgicos funciona. Claro, porque verlo en inglés cuando siempre tenías la voz en español en la cabeza es distinto. Súper. Entonces, bueno, ese es un tremendo plus. Ahora, hay una muy buena serie al interior de esto que se llama La Búsqueda. Y La Búsqueda es la historia de los coleccionistas de Disney. Los tipos que coleccionan memorabilia relacionada con Disney. Es impresionante. O sea, los niveles. ¿Y eso está en un documental? Es una serie documental que tiene como 6 o 7 capítulos más o menos. O sea, hay capítulos dedicados, por ejemplo, a Mary Poppins o al Pato Donald, así, de tipos que coleccionan solo eso. Yo, a propósito de traducción, al Pato Donald nunca le entendí nada en español y en inglés tampoco. Oye, una vez lo vi en francés, es terrible. Hay cosas peores que español, fíjate. Bueno. ¿Cómo será en árabe? Bueno, en fin. Ahora, el nivel de subtitulado está muy, muy bueno. Y hay distintos tipos, está mucho más articulado que el de Netflix. Hay posibilidades de cambiarlo de colores, cambiar el fondo, los tamaños. Perfecto. Todo. Oye, hagamos una cosa. Vamos a escuchar otra canción y nos cuentan las cosas nuevas que tiene este canal, porque también hay varias películas recién estrenadas, está alguna serie. Ya, vamos. En la línea. Interesante, el despliegue. A ver, ¿qué tenemos nuevo en Disney Plus? De nuevo. Bueno, hay que partir obviamente por The Mandalorian. Que claro. Llegamos casi justo al instante en que la serie está estrenando su segunda temporada, así que eso realmente está, de hecho, es lo primero que ves cuando... Ya, es lo más promocionado. Claro, ahora, hay cosas más freak. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Calling Ned, que es un programa de entrevistas hecho por la compañía de Jim Henson. De Jim Henson, porque una cosa importante es que Disney Plus tiene a los Muppets. ¿Ah, sí? Tiene la serie del canal ABC. No tiene los derechos del Muppet Show antiguo, el que conocimos nosotros, ni tampoco Plaza Sésamo. Pero sí, porque eso creo que ahora forma parte de HBO, parece. Pero están estos otros inventos de Henson, y es un poco, no sé si ustedes se acuerdan de esta serie del Cartoon Network, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Sí. No, Space Ghost. Era como un adulto animado. Claro, era para adultos y era una especie como de talk show. Acá este es un extraterrestre de color azul, medio parecido a ET, bastante cabezón, que entrevista a personalidades del mundo Disney, digamos. La temporada ya está fuera, son como 10 capítulos. Está también, de hecho, una buena cantidad de documentales de la naturaleza. Pingüinos. Está entiendo la película de La Dama y el Vagabundo de live action estrenada para este canal. Y que, de hecho, extraño, fíjate, muchos pensaron que debido al éxito de Aladino, esta película, el Aladino con Will Smith, esta película quedó guardada un poco. Porque es del año pasado. Ah, perfecto. Del año pasado, pero recién está dando vueltas ahora. También están, por ejemplo, este ciclo como de cortos educacionales de Forky, esta especie de Sporky, el personaje que es mitad cuchara, mitad tenedor de Toy Story 4, donde se hace preguntas, ¿qué es el dinero? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es el arte? Está bueno eso. Oye, y entiendo que se estrena ahí ahora durante las próximas semanas la nueva de Pixar, ¿no? Sí. Lo nuevo de Pixar, Soul. Y Mulan, ¿no? Y, bueno, Mulan ya está, pero Soul debiera hacer su aparición los primeros días de diciembre. Para la gente que quiere ver más de Coco, está una especie de concierto musical donde se cantan las canciones de la película. Y bueno, también está Hamilton y la nueva película de Beyoncé, Black is King. Ah, ya, o sea, hay muchas cosas nuevas. O sea, a mí lo que me gustaría es que el abanico se expandiera aún más con títulos donde uno pudiera ir metiéndose realmente hacia adentro, en el fondo. Ahora, lo interesante es que todo parece harto más coherente que Netflix, porque esto tiene de alguna manera el sello editorial de Disney. Pero va a pasar un buen tiempo para que podamos tener, y esta es la preocupación, de que los clásicos de Fox, desde Depredador a Terminator, desde las películas de John Ford hasta el Club de la Pelea, aparezcan en algún lado, porque todo eso está atrapado por Disney en este momento, que no ha encontrado o no ha desarrollado un canal específico para eso. Se supone que va a ser Hulu en Estados Unidos, pero no sé si va a llegar Hulu convertido como en el vehículo de la Fox y de Disney para adultos. Es una buena pregunta. Bien, estaremos atentos a eso. Muy bien, Cristian. Así que ahí estamos. Listo. Genial. Vamos a ponerle cuchara. Okay. Bueno, Marcelo, déjame decirte que en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Conectado a la reunión 1000 del día. Oh, no me digas. Deja atrás la hora punta. A esta hora entra en la hora valle con Castillo de Molina, descolchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. Vamos a la pausa y ya llega Miguel Iván con el ¿qué pasó? Vamos a... ¿O no? Sí, claro. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida.

y también se están transmitiendo presentaciones en vivo de los artistas en una impecable calidad de imagen y sonido. Y a partir de entre el viernes y el domingo, entonces son los shows. Entre el viernes, claro, porque ahora sí se están haciendo shows, pero de artistas de los sellos independientes, que también están disponibles. Todo eso, toda esa oferta la tienes en feriapulsar.cl, y a partir del día viernes empiezan shows 100% en vivo de grandes artistas chilenos, y ahí el valor es de 3,000 pesos por día, y tienes acceso a 6 shows transmitidos en prácticamente estilo Blu-ray. En realidad se ven directamente de la estación Mapocho, se van a transmitir en directo. Ahí va a estar SAS, Princesa Alba, Gianluca, Tequila, el Bloque Depresivo, Movimiento Original, entre los que me acuerdo, Moral Distraída. No, mira, aquí tengo una lista: Pedro Piedra, Jepe, Hace Falso, Moral Distraída, Lo Electrodoméstico, Cómo Asesinar a Felipe, Aguaturbia, claro. Javier Lo Imposible, Fernando Milagros, Nicole, están todos. O sea, están todos ahí. Sí, hay una oferta muy grande, y solamente hay que pagar 3,000 pesos por día para poder ver todo eso, y hay una serie de actividades. Bueno, del lunes a jueves ha sido todo 100% gratuito, y a partir del día viernes va a tener este valor de entrada para ver todos esos shows. O sea, tú pagas 3,000 pesos y ves todos los shows del día, y si pagas 8,000 puedes ver viernes, sábado y domingo todo lo que tú quieras. O sea, todos los shows. Genial. Con un abono de 8,000 puedes ver todo el fin de semana. Fantástico. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy, muy, muy, muy bonita, porque en realidad hemos tenido muy buena participación, especialmente en los talleres, y eso que son a las 10:30 de la mañana. Ahí tenemos todos los días 200 músicos conectados, haciendo preguntas, hablando directamente en línea con estos grandes profesores y grandes exponentes de la música chilena, haciéndole preguntas, respuestas. Después la entrevista también han tenido muy buena audiencia. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo que estamos haciendo como SCD para empujar toda la industria, para mostrar que los artistas están creativos, que están haciendo de todo para salir adelante en este periodo de pandemia, y nosotros felices de difundir en todo lo que sea posible, y agradecerle a ustedes como Radio Oasis que también nos permitan difundir todo esto que se está haciendo desde el día lunes y que va a terminar el día domingo, y todo está al acceso en feriapulsar.cl. Genial. Feriapulsar.cl. Eso es. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Rorro. Que estés bien. O Don Rorro, perdón. Muchas gracias por el apoyo. Que estés muy bien, gracias. Chao, chao. Chao, ya Rodrigo Osorio, vocero de la SCDA. www.feriapulsar.cl. Bueno, Marcelo. Vamos a una canción. Una canción. Puede ser. Chilena, Claro, estos son chilenos. Perfecto. The Win. Llegan estos cabros, Fuego. Qué canción. See you. Carlito, deberías estar bailando ese el título de esa canción. Vamos a ir con Miguel. ¿Y qué pasó con el que oye, qué pasó? ¿Qué pasó? Manolo se copió la cortina. Tirémosla nomás. Tirémosla. ¿Tirémosla? ¿Cómo? ¿A quién? No sale, me dice. No sale. Dale lo más con la sesión. No, estamos haciendo radio en vivo. Completamente no en directo. 7:11. Programas en vivo, ¿ah? Y qué bueno, entonces, mientras se despega, yo solamente quiero dar información del mundo de los deportes, cortita antes de mi sección, porque acaba de finalizar el partido que disputó el Club de Deportes La Serena contra Cobresal. Con esto, por el ahora. ¿El club de La Serena? Tabla al minuto, obviamente, porque quedan partidos pendientes. La Serena, el Club de Deportes La Serena, sale del último lugar de la tabla. Déjame chequear quién quedaría último. Mira, Colo Colo. Colo Colo con 14 puntos en este minuto. Es el colista del torneo nacional. Bueno, está La Serena con 15, ya O'Higgins con 18 y después se despegan. Así que, Manuel, a ver si Colo Colo se despega en la presentación. ¿De equipo está último? Que no me quedó claro. Colo Colo. Colo Colo. Colo Colo. Aclaren, aclaren de que Colo Colo juega mañana. Todavía no ha jugado esta fecha. Sí, por eso decimos con un partido pendiente. Tiene 18 partidos y La Serena tiene 19. Así que eso para partir. Y con dos informaciones que ya habíamos anunciado, o por lo menos lo que había pasado, porque hace un ratito nada más, durante esta jornada, la Comisión de Constitución del Senado despachó a discusión y votación en sala, que es lo que estamos esperando ahora, el proyecto de reforma que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. También dijimos que contó con la presentación del presidente del Banco Central y también el del ministro Sexpress, secretario general de la presidencia, Cristian Monkever. Él estuvo atento a todo lo que decía la Comisión de Constitución y al final, después de un largo debate y discusión, en este caso, Alfonso Durresti, que es el presidente de la Comisión, decidió darle la palabra para ver qué tenía que decir el gobierno en todo esto. Yo no sé muy bien si no le gustó el hecho de que ya el gobierno anunciara que van a hacer la reserva constitucional por este proyecto en el eventual caso que se apruebe, o no le gustó o encontró rarísimo que él estuviese todo el rato callado, que cuando dan la palabra, y también esto tiene como coprotagonista al senador de la UDI, Iván Moreira, pasó lo siguiente. Se irá a la sala correspondiente. El ministro Monkey me ha pedido la palabra, se la otorgamos, señor ministro. Gran participación del ministro. Muchas gracias, ministro. Por favor, don Iván, le pedimos que guarde silencio y tiene la palabra el señor ministro Monkey. Ya, después de eso hay un largo silencio y cuesta que se vuelva a conectar el ministro. Pero la actitud de Iván Moreira, y no solamente en esto, sino que en general, es como el del como el pelusa del curso. Es como el que se sienta al último y molesta a los compañeros. Porque aquí fue a pito de nada. Sí, exactamente, y a pito de nada, porque incluso recordemos que él es de no solamente de su misma coalición de gobierno, sino de su mismo partido. Son los dos, o sea, no, uno de Renovación Nacional y otro de la UDI, pero ambos son representantes del gobierno. Y todo apunta que, porque después no se especifica bien, cuando el ministro Monkever logra retomar la palabra, no hace ningún comentario sobre lo que dijo Iván Moreira, pero no queda muy claro si es por la reserva de constitución de reserva de constitucionalidad que él lo que anuncia, o porque no le gustó que estuviese ahí durante 2 horas escuchando el debate de la comisión sin decir nada. Perfecto, es el humor sí, diferente. El humor característico. Moreira. Eso. Sí. Ya, pero yo estoy esperando eso. El momento deportivo. Al plato de fondo, que tiene 2 capítulos, el capítulo A y el capítulo B, con el minuto de ira del comentarista deportivo, periodista también, Fernando Solabarrieta, que uno entiende. Yo también estaba muy frustrado, ofuscado, enojado por el rendimiento de Chile y cómo quedamos como aquí perfilados de aquí a lo que queda de clasificatoria. Pero yo, más que ver un panel deportivo, lo que vi fue... Tranquilo, Manuel, yo te aviso. Estamos haciendo ahí conversando en vivo con Manuel. Yo me hago cargo. Lo que yo vi fue lo que me pasa a mí a veces cuando estoy en un asado con mis amigos y de repente uno se toma un traguito de más y se pone a hablar de fútbol. Fue esa situación que no sé si otras veces ha pasado, donde Fernando Solabarrieta derechamente ¿Estás diciendo que estaban bebidos? No, en la situación de frustración, de enojo, de enojarse con el amigo, en este caso con el compañero. Y ojo, que no era cualquier comentario al que estaba refutando, era el de Luca Tuoro, goleador, también futbolista, bueno, a esta altura es ex futbolista profesional. Pero ¿para qué voy a desgastarme yo en explicar? Esto fue lo que pasó ayer en el programa deportivo ESPN Radio, del canal ESPN, cuando estaban comentando ya los coletazos o el posterior del partido entre Chile y Venezuela. A ver. Asqueroso, lo que quería aceptar, está perfecto, pero para mí... Sí, pues San Pablo se lo aceptaron, mal de... Bueno, por eso, para mí impresentable, o sea... Pregúntale a la gente. De la risa. Pregúntale a la gente. Pero la gente tiene razón. Pregúntale a la gente. Le tira algo, bueno, punto, compadre. Pregúntale a la gente. De paso les quiero decir algo. Me parece bárbaro. Para que nosotros trabajamos, ¿ah? O sea... Y no importa. Tú estás con el Twitter. No tengo Twitter. Yo no me tengo... No tengo Twitter. No tengo que depender de lo que diga la gente. Yo hablo de lo que yo siento, no de lo que diga la gente. Bueno, está muy bien. La gente no jugó fútbol profesional. Tomen en cuenta. En vos influye mucho lo que dice la gente. Tengo respeto a la gente. A tal punto. Mira. ¡No tengo Twitter! No me quedó claro. Podríamos robar ahora. ¡Estoy llorando! La barrieta. Podría ser un machapa. Parte porque toda la argumentación de Fernando Salabarrieta redundaba en que había que escuchar a la gente, lo que dice la gente, y ahí es donde Luca Tuer se enoja y le dice, pero es que a ti te gusta hablar por Twitter, y no me queda bien claro qué es lo que responde Fernando Salabarrieta frente a eso. Esto tiene un bonus track porque después sigue esta discusión, este conato, como quieran llamarlo, porque es extenso, pero siempre redundando en esta idea de la gente, de lo importante que era la gente, uno sabe que estos formatos son copiados de Argentina, pero llama la atención cómo hasta terminan hablando como argentinos todos ellos. Bueno, que la mayoría son argentinos, po. Sí, pero es curioso, y aquí no es por pegarle aquí a Fernando Salabarrieta, que lo conozco personalmente, coincidimos en un trabajo, me cae bien, pero él insiste, y él insiste con la idea de que todo se lo debemos a la gente, para que vamos a hacer un análisis futbolístico riguroso si la gente es la que manda, incluso diciendo que si ellos están ahí es gracias a la gente, y ahí es donde yo digo que se le escapa el argentino también. Mira, escúchame. A ver. ¿Sabe por qué no tengo respeto a la gente? Porque yo pago dividendos y colegio de mis hijos por lo que la gente nos ve. ¿Sabe qué? Si no me ve nadie, si a nosotros no nos ve nadie, es que no cobro sueldo, papá. Y ustedes, los jugadores, debieran entender de una vez por todas que el público es el que paga sus sueldos. Y si ustedes no lo entienden y se pasan por buena parte lo que piensa la gente, entonces no van a entender nunca si el público profesional funciona por la gente. A concejal y a presidente. Yo tengo respeto a la gente, no, que es distinto. Ahora tú también soy candidato a alcalde. También se le va el argentino, ¿eh? ¡Eh, papá! Sí. ¡Eh, papá! ¿Qué pasa? No. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo con nuestro acento? ¿Y dónde están los que lo han nacido? Oye, te voy a decirte una buena cosa nomás. Esos programas me gustaban a mí. Ahora es todo así. No, ¿cómo? Sí. Bueno, no dices nada, Miguel, ahora, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué piensa la gente? ¿Y qué piensa la gente de esto? La gente te paga a ti. Eso. Yo estoy haciendo mi sección, papá. ¿Y saben de quién se acordó? ¡No la tengo gente? Twitter! con el no tengo Twitter, ¿saben de quién se acordó la gente? Mira, dale, Manolito. ¡Al culo pequeño! Ah, es verdad. Ahora, sí, Felo es el remake. Hay que recortar el Hay que hacer un matchup entre No tengo Twitter, Estoy llorando y Fue un grupo pequeño. Hay que tratar de armar algo con eso. Vamos a hablar con el Dani para ver a hacer una canción, ¿no? Con No tengo Twitter. Perfecto, Miguel, muy bien. Hasta mañana. Una canción cortita, por favor, Manolín. A ver. Mira, es Mami Pumpkin. Flanking.